Hola, muy buenos días Florencia y muy buenos días a toda la querida gente de Radio Encuentro. Respecto al tema de la búsqueda del cuerpo de Daniel Francisco Solano en el Jagüel, el día viernes 23, la empresa Pertercer resuelve interrumpir las tareas de exploración en ese ámbito. Recordemos que la empresa estaba operando desde el día 25 de enero, cerca de las 9 de la mañana, que fue el día en el que se llevó adelante la medida de allanamiento y se generaron las condiciones para que se iniciara la tarea de exploración. La responsabilidad que asume la empresa es presupuestar para vaciar el Jagüel y limpiarlo. El Jagüel tiene, como hemos compartido tantas veces, es un pozo de 1,5 metros de diámetro por 80 metros de profundidad. En el fondo del Jagüel, lo que marcaría el fondo del Jagüel serían dos bombas de extracción de agua abandonadas. Una que se instaló cuando el Jagüel funcionaba como Jagüel para extraer, y otra cuando se instaló sobre la base del Jagüel un molino que después fue retirado. Eso marcaría el final o el piso, digamos, del Jagüel. Eso estaría en el metro de profundidad 80. Desde el 25 de enero la empresa Pertercer estuvo trabajando. En ese momento el piso de Jagüel estaba en el metro 48-90 y actualmente está en el metro de profundidad 65, es decir, retiró poquito más de 15 metros de contenido de Jagüel aproximadamente, porque hubo algunos deslizamientos de piso y eso no se lo considera como volumen sacado, pero actualmente la profundidad, el piso de profundidad del Jagüel está a 65 metros, por lo tanto restan aún retirar 15 metros más. El hecho de que la empresa estaba convencida que iba a poder hacer el trabajo y que lo iba a poder hacer que le iba a llevar a hacerlo entre 10 y 15 días. Todo empezó a extenderse. La gran dificultad, como uno fue marcando en transcurso del tiempo, fue la capacidad de extracción de contenido. Se le empezó a dificultar la empresa por distintas circunstancias. Y esto es lo que empieza a generar algunas descompaginaciones. Primero, no hubo relevamiento de personal en los 30 días de tarea y es imprescindible hacerlo, relevamiento de personal. Se empezaron a superponer compromisos laborales que la empresa había asumido en el norte con la extensión del tiempo de tarea que se venía realizando en el sur. Tiempo de tarea que resta todavía, porque si 30 días le llevó a avanzar esos 15 metros, los 15 metros restantes pueden llevar tal vez entre 15 o más días, y sería un tiempo restante aplicando las estrategias, las técnicas y los métodos con las herramientas y los equipos que se trajeron, que por las características del Jagüel dieron un resultado pero muy relativo. Entonces, fundamentalmente estas son las circunstancias que gravitaron en la decisión de interrumpir las tareas, de viajar al norte. Eso es lo que dice Andrés Ayala y la empresa, esperemos que cumplan con su palabra, de viajar al norte, de relevar el personal, de organizarse en orden a compromisos laborales que tenían en el norte, pero ir pensando una reorganización de equipos y de herramientas para regresar en su momento a Cholechuel y finalizar con la tarea. En lo que hace a lo económico, la empresa cobró 500 mil pesos del Estado rionegrino, de ese millón que había sido prometido por el Estado rionegrino en noviembre de 2017, y 235 mil pesos que se erogaron del fondo de colecta organizado por el obispado de Viedma. Esto se transparentará oportunamente, que serán los próximos días. Es decir, 235 mil pesos fruto de la solidaridad de la gente. Es decir, en total 735 mil pesos el dinero que cobró hasta el momento la empresa Pertercer. El saldo restante no lo va a cobrar porque está sujeto al cumplimiento de la tarea. La tarea consiste, como he dicho, en vaciar y limpiar el jawel, y todavía resta para terminar este aspecto. Lo doloroso de todo esto es que el esfuerzo que se hizo es descomunal, es enorme, y a hoy, justito 26 de febrero, miramos cara a cara al jawel y nos estamos haciendo la misma pregunta que nos veníamos haciendo hasta el 25 de enero, de si Daniel Solano está o no está en ese lugar. Nos aproximamos a una respuesta objetiva. Si vaciamos el jawel, si se analiza el contenido y el resultado que arroje ese análisis, podrá, como digo, representar una respuesta. Hoy esa respuesta no la tenemos porque resta sacar contenido de jawel y el último día de tarea, que fue el día jueves, se pusieron sacatestigos para extraer muestras del metro de profundidad 67-68 debajo de esa capa de greda que se venía sacando de hace días, y aparecen restos de basura, restos plásticos, restos de vidrio, pequeños restos óseos de animales, alambres. Entonces hay una capa de greda que posiblemente sea por el deslizamiento de alguna de las paredes internas del jawel, que se han puesto como por encima de los pisos de basura que se venían extrayendo. Estos deslizamientos de las paredes internas del jawel, y la empresa deberá hacer un informe al respecto, en lo que a mí me parece, tiene que ver con que un día se arrojó demasiada agua, casi 8 toneladas de agua, 8.000 litros de agua, para ablandar el terreno y poder extraer, y eso fue contraproducente, pues generó un grado de humedad muy desfavorable que fragilizó sectores de las paredes internas del jawel. Lo que hoy se haría, 26 de febrero, es ir al campo con gente de aquí de Chuele, y ya con la autorización del fiscal, para lacrar el jawel. Esto es montar con hormigón un labio, una parecita sería, en la boca del jawel, y luego se pondría una especie como de capuchón de acero, que va a tener candados, que va a tener precintos numerados y que va a estar soldado, y eso es una manera de preservar el lugar, es hacer lo que no se hizo hasta enero de 2018, preservar el lugar, es admitir que en ese ámbito puede estar Daniel Francisco Solano, preservar ese lugar para cuando se retomen tareas, y ojalá sea cuanto antes posible, trabajar desde el punto que se interrumpió la tarea el último viernes. Presumo que para mañana ya el jawel tendría esa tapa, ya estaría debidamente lacrado. El fiscal va a ser el hacedor de la llave de los candados, y vamos a documentar bien el estado interno de las paredes de jawel antes de su lacrado, y el estado externo del jawel con la tapa una vez se finalice la tarea de lacrado, que presumimos, de acuerdo a lo que nos dicen las personas que se ocupen de esto, va a ser mañana a la mañana. Se arranca la tarea hoy y se la terminaría mañana a la mañana si todo va bien. Un abrazo grande y espero haber sido claro. Adiós.